tierra, hervía el infierno dentro de mí, dentro de este cuerpo, de este corazón gris. Ahora ya ni recuerdo lo que es vivir, y es que este corazón descorazonado ni siquiera recuerda nunca haber amado. Ya se olvidó y ahora lo que queda es sangre fría que se hiela en las venas. Que se hiela en las venas. Y ya no hay pasión que me ciegue, ni mujer que me haga suspirar. Ya solo voy donde el viento me lleve, y a donde me lleve, ya me da igual.